Vida en Lima y los derechos. ¿Qué hacen los indígenas amazónicos en Lima? Los indígenas amazónicos en Lima trabajan, estudian y también aportan su riqueza cultural. Como persona, tienen derecho a decidir dónde y cómo quieren vivir. En la actualidad, existen indígenas amazónicos profesionales que laboran en diferentes instituciones, tanto privadas y públicas. Esto es un aporte para sus pueblos, para Lima y para el país. El Perú necesita traducir en acciones el concepto de la diversidad cultural y lingüística. Debemos conocer mejor a los pueblos originarios, generando un diálogo intercultural para combatir la brecha de desigualdad social. Todos juntos, construyamos una ciudad más inclusiva. Es una producción de Terranova y el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica CAP, en el marco del proyecto Derechos, Inclusión y Participación, Pueblos Indígenas Amazónicos en Lima Metropolitana, con el financiamiento de la Unión Europea.